nosotros controlamos todo esto aquí. Tú ponte pa' mí que yo me puse pa' ti. La nena la pongo yo, usted no manda nada. Comete la falla y bla, bla, bla, bla, bla. Ustedes no están en nada, tírate pa' allá. En la luz del sol, con la luz apagada. Ella tira la mala y se esconde. Tiene la cara y sean hombre. Ellos no saben que si se ponen pa' mí, si se ponen pa' mí, ellos se van a morir. Papi, donde quiera que los pillemos. Así que tumben los comentarios. Se pasan tirando la mala y después se hacen los pendejos. Si ya yo llegué hasta aquí es porque yo soy un zorro viejo. No me dejo y pa' la calle ando con 30 chamaquitos. Y al primero que se lamba pa' la cara van toitos. Y no es boceo, aquí el boceo se lo dejo a Coto. Pa' tu cara lo que van son como 100 y pico de rolos. Los tambores eran de 100, ahora son de 150. Pa' cuando te esté metiendo sean más balas las que sientas. Estoy cansado de todos estos locos y su cabrón hipocresía. Si les di 150 fue porque lo merecía. Por bocón, por lambón y por estar tirando malas. Se olvidó que pa' la cara no hay chaleco a prueba de bala. Papi, que Dios te salve. Cuidado con la manada.